Bienvenidos y bienvenidas a Enseñando los Dientes, un podcast de humor, improvisación, juegos, cotilleos, lo que surja. Soy Diana La Padrón, su cómica de confianza aquí en Ahora Sol Radio, y hoy me acompaña una comicaza, bueno, de Burgos, nada más y nada menos, no de Teruel, no de Logroño, que lo siento. No pasa nada, Dianela, no pasa nada. Lo siento porque es muy importante para ella ser de Burgos ahora mismo, sí. Con todo lo que es la movida que se está presentando en Burgos, que ya no las va a contar. Ella además también es abogada de extranjería, o sea, un caramelito para mí y muchas cómicas y cómicos latinos que estamos detrás de ella, así como que bueno, Laura. La preguntita. Bueno, nada más y nada menos que la gran Laura del Val. ¡Ué, locura, Vitores! Burgos. Oye, agradezco Burgos. Un montón que esta vez no te has equivocado y has dicho que soy de Burgos y no de Logroño. Yo sé que a ti te fascina la rima. Sí, la rima que supuestamente es la rima más usada en toda España, me fui enterando eso, el 10 de marzo. Enterando. Es como que yo a ti, Dianela, te digo, no sé, que eres colombiana, ¿no? Dirías, ajá. No, soy venezolana. Y yo, no, eres colombiana. No, soy venezolana. No, no notas. No, cuando tú me dijiste que eras de Logroño, yo no lo... Pero yo nunca te dije... Qué malvada es. O sea, me quiere poner en mis hombros su no saber dónde está Logroño. Es que ella me dijo, soy de Logroño, te como todo el coño. Y ahí me quedó. Y ahí se quedó, es verdad, puede ser. Yo creo que no fuiste tú. No fui yo. La mujer que me dijo eso. Exactamente. O sea, hubo alguien que me hizo esa broma. Pues que confiese. Que confiese. Pero yo no recuerdo. Yo creo que había borrachera. No lo dudo. Entonces, no lo dudo. Eso. Borrachera, Logroño, coño, es que seguro que lo había. Estoy casi segura y no sé por qué en mi mente había sido tú. Ya, bueno, suele pasar, no pasa nada. Será por esto de que soy lesbiana, ¿sabes? Sí, exacto. Tiene que ser eso. Habrá sido otra. ¿Dónde estás? ¿Dónde está la cámara? Díselo, oye, estás tú. Bueno, no fue la chica uruguaya, cómica uruguaya, no fue. No la conozco todavía, a la cómica uruguaya. Te la tengo que presentar. Está genial. Pues nada, Laura, ¿estás dispuesta aquí a enseñar los dientes? Estoy dispuesta. Muchas gracias por invitarme, estoy muy contenta. Y he traído los dientes preparadísimos. Mentira, no la he invitado, ella se autoinvitó. No, mentira, es verdad, estoy detrás de ella desde hace mucho, mucho tiempo. Sí, la verdad porque que sí. Porque siempre que te decía, estabas liada con algo. Sí, siempre tenía algo, eso es verdad. Es que ya sabes, era la fama. Luego mi representante que no me da la información correctamente, me pone otros eventos, claro. Otros fotocalls. Yo otro día estuve en los premios Ídolo, ya sabes. Wow. Los Goya, claro. También. Sí, por ejemplo, no estaba... En los Oscars. Sí, lo que pasa es que va llegando de los Oscars. Claro, ahora. Sí, ha sido así. No me ha dado tiempo al Festival de Málaga, por eso podemos estar aquí. Claro, entonces, pues nada. Lo siento, muchísimas gracias por preferirme. De nada, hombre. Festival hombre. De Málaga. Saludamos a Víctor, que nos está saludando. Hola, Víctor. Desde YouTube, uno está? Desde Twitch, que está conectado. Estamos conectados por todas las plataformas. Ya lo veo, la conexión es sí, así. Sí, por YouTube, por Twitch, por Facebook. Así sois los venezolanos, que lleváis a todas partes. A todas partes. Y eso que no tenéis allí conexión, ¿no? Porque internet no... Es que cuando no, como salimos de ahí claro. Sin internet, nos volvemos locos. Lo volvéis locos, queréis todo. Lo queremos todo. Ya se ve ya. Pues vamos para allá a mostrar los dientes. Venga. Bueno, Laura, gracias por aceptar la invitación. Por supuesto. Estoy súper contenta de tenerte aquí porque ya te estaba extrañando. Es que tuvimos un fin de semana súper, súper intenso. ¿Cómo fue? Es que estuvimos... como que estos días estaba todos los días, Laura, ¿dónde sí. Está? Así fue solamente como más de 24 horas. Podría ser como 28 horas, más o menos, así un puede poquito. Puede ser, 30 ser. Horas. Porque nos vimos viernes al mediodía. Y estuvimos hasta las 3 de la mañana despiertos ese viernes. Eso es. Después nos despertamos temprano a las 10 de la mañana. Y me dejaste en Madrid luego, a las 12 de la noche. Exactamente. O sea, yo unas 30 horas o así. Y entonces eso parecía que habíamos estado 3 años juntas. Y fueron solamente 30 horas. Sí. Yo echo mucho de menos la cama, sí. Esa separación. Sí, esa separación. ¿Sabe? Tan... Como que si hubiésemos planchado la total, cama. Total, ¿cómo fue? ¿Cómo, las dos o sea, cosas? Eran dos camas pegadas uh-huh. Y cada una durmió en la suya. Pero entonces el medio estaba completamente planchado. O sea, ahí no hubo carricoche esa noche. Nada, por las camas bien. Se podía ver, la verdad que y sí. Y entonces a nuestras parejas le enviamos la foto es diciendo, verdad. No ha pasado nada. Es verdad. Esta es la prueba. Es que somos así. Somos así. Claro. Bueno, Laura, mucha gente te conoce, otra gente no te conoce, entonces me gustaría que nos contaras más o menos desde cuando estás en la comedia, cómo fue que surgió todo esto. Pues mira, estoy en la comedia desde 1945, desde que os conquistamos, ¿no? Desde 1492 que llevamos el humor ahí sí. A América Latina, no es mentira. Montaban en un palé allí en el barco. Eso ¿esto es. ¿Estabas en la pinta o en la niña? En la niña. En la niña. Sí, más de la niña. No, pero bueno, el tema es que empecé en comedia en el año 2017 uh-huh. Y esto fue como una historia como bonita de película, un poco así como romántica, ¿no? Mis amigas me regalaron un curso de stand-up. Ah, sí, de uh-huh. cumpleaños. Sí, porque bueno, de cumpleaños y sobre todo porque estaba en ese momento pasando un breakdown muy heavy, muy uh-huh. fuerte y entonces estaba de baja, estaba bastante mal, malite. Y entonces mis amigas me regalaron este curso. En AMP hice el curso como en septiembre de 2017, uh-huh. que duró el curso como 3 meses. ¿Sabes? ¿Con quién lo hiciste? Lo hice con la escuela de Carlos Ramos. Ah, vale. Con escuela Carlos Ramos, o sea, sí, no me acuerdo sí. el nombre. ¿Con Carlos Ramos? Con Carlos Ramos y punto. Hola, Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y entonces, dura 3 meses. Ya sabes que estos cursos es una vez a la semana. Entonces, nada, yo creo que fueron como 12 semanas, o sea, 12 clases. Terminó el curso, me subí al escenario por primera vez cuando terminó el curso, la muestra, la famosa muestra, ajá. que fue como una sala que creo que estaba por Tetuán, pero no me acuerdo muy bien del nombre. Y me subí ahí. ¿Y fueron todas tus amigas que te regalaron el curso? Sí, fueron a verte. La verdad que fue mucha gente que me quiere. Y entonces eso fue muy bonito ver que estaban ahí. Para mí fue como un proceso muy curativo, de en plan, bueno, va a ir todo bien. Todavía no estamos bien, pero lo estaremos, hay momento como de luz y tal. Luego paré totalmente, en 2018 paré totalmente porque estaba yo que todavía que no, con muchas subidas, muchas bajadas y tal. Y lo volví a retomar en 2019. Entonces cuando dije, oye, me apetece lo del stand-up y tal, claro, no me daban hueco en ningún sitio, en ningún ¿en open. ¿En serio? Uh-huh. O si me daban como muy lejano, ¿sabes? En plan, no, ya lo tenemos lleno, prueba para el siguiente mes, ¿no? Para el siguiente. Qué fuerte, ¿no? Uh-huh. Entonces, o sea, cada vez el tema de los open se pone más complicado. Yo creo que antes, porque es que ahora no te da la sensación de que hay un boom de opens y hay muchísimos opens ahora mismo, yeah. Y a lo mejor antes de la pandemia uh-huh. había, pero no a este nivel tan fuerte, creo, ¿eh? Esta es la percepción que tengo, es una percepción que tengo yo. No está verificada por la Universidad de Michigan ni nada. También tendrá que ver porque ya te van conociendo. Entonces, el mundo de la comedia es muy endogámico. Entonces, cuando hay alguien que no conocen, uh-huh. le cuesta mucho entrar. Ya, sí, puede ser. Y creo que también tiene que ver con eso porque me acuerdo cuando yo recién llegué a Madrid, me pasó hasta que me fueron conociendo y ahora sí me dan hueco, ¿no? Es ya. Como que... Ya, es verdad, puede ser que hasta te que te vayas... Te lo ponen complicado. Sí, hasta que vayas haciéndote como un poquito un nombre, que también es un poco así. Tampoco lo he entendido nunca esto y... No tiene ningún sentido, pero bueno, así funciona la perpetuación de los roles dentro de la comedia. Entonces, claro, como era muy difícil conseguir hueco, con Alicia Montoya, también venezolana, yo es que siempre he tenido un amor venezolano. Es que no por nada tienes un culo latino, como dices tú. Exactamente, es que yo... Es que tu culo latino atrae a las latinas. Atrae a latinas que no tienen culo latino. Esto es muy importante. Ah, no, yo sí tengo culo latino. Tú sí lo tienes, Diana. Yo esto sí, es verdad, claro. Que se lo he visto, o sea, quiero decir. No sé si Alicia Montoya no lo tiene, pero yo lo tengo. Alicia no, Alicia tiene más... Teta latina. Más teta latina que culo latino. Sí, que yo estoy proporcionada. Sí. Yo tengo por todos lados, también estoy un poco gordita y eso ayuda. No, pero tú eres latina. O sea, sí, que ¿verdad? Yo lo confirmo esto porque... Orgullo latino. Exactamente, yo la vi el culete, también tengo que decirte. Y entonces, nada, con Alicia Montoya montamos un open en el Fotomatón. Ah, mira, el Fotomatón. Que se llama Mamasita Open Comedy. Ah. Mamasita un poco, pues, rollo latino por Alicia y tal, y esto. Entonces, y tú también eres una mamasita. Exactamente. ¿No? Entonces, era un open en el Fotomatón que nos duró noviembre, diciembre... Diciembre, 2 semanas, porque vinieron Navidades y tal. Enero, otras 2 semanas después de la vuelta. Febrero se acabó, porque vino la pandemia. O sea, en total... Ay, sí, la puta pandemia. Eso es. Entonces... Y tú cuando ya estabas como cogiendo el ritmo, de pronto, ¡pum!, claro, a encerrarse. Estaba como escogiendo el ritmo, pero también agradezco una cosa de la pandemia. Y ajá, esto creo que es la primera vez que lo digo. Agradezco mucho el momento de la pandemia porque era dificilísimo llenar el Open. Ah, sí, claro. Sí, era muy complicado, era muchísimo trabajo, era tal, y era como en plan, no me merece la pena. Ya. O sea, ¿tú crees que te hubieses quemado si no hubieses tenido esa parte de cierre y luego de reapertura? Total. Es verdad que cuando abrimos otra vez en la pandemia, todo estaba muy volcado a la comedia porque no se podía bailar, porque no se podían hacer muchas cosas. Entonces, la comedia es como que tú estás sentadito con tu mascarilla, disfrutas, te ríes y te vas, ¿no? Entonces hubo como una apertura fuerte. ¿Tú la notaste? Sí, yo, claro, después de... A mí me encantaron, te hacía muchísima gracia ver que siempre había sold outs en todos los Opens. Claro, porque, pero claro, era, el aforo era la mitad. Sí, todo. Entonces era muy gracioso verlo porque la gente me decía, ¡buah, es que se llena! Claro, si hay una sala, caben 20, normalmente, imagínate, más pequeño o lo que sea, 20. Pero por el tema del aforo, caben solamente 8, pues enseguida se hacía sold out. Era como también un poco eso maravilloso. Sí, sí, era graciosísimo. Era como que los mismos aforos que teníamos antes, ahora son sold out. Claro, entonces... Porque son a la mitad. Era muy gracioso. Entonces, ¿qué pasó? Que a mí la pandemia sí que me vino bien. Fue un punto de inflexión en este sentido de en plan, ostras, ya, así que... A ver, yo me lo pasaba muy bien en el fotomatón. Alicia y yo teníamos mucha libertad. Íbamos con dos trajes rojos espectaculares de látex, increíble. ¿Ya no lo usas? No, lo tengo en casa. Lo he utilizado para otras cosas. Ah, que, me lo imagino. Quiero decir, ¿sabes? Para hacer la cocina, para la comida, ¿sabes? ¿Y tú? Este fuego que no se apague, ¿sabes? Entonces, ¿dónde compraron los trajes? AliExpress, no me escondo. Lo compramos por AliExpress. Lo compró Ali, porque Ali es la gurú de AliExpress y todo. Y nada, y entonces fue una experiencia muy bonita porque fue el momento donde conocimos a muchos cómicos que yo no conocía. ¿Sabes? Claro, porque era un Open, entonces ustedes le daban hueco a otros cómicos. Exactamente, entonces, bueno, pues ahí empezamos a conocer más cómicos, más, te vas subiendo al escenario, te vas quitando el miedo porque supongo que a ti te pasará, ya no tanto en Open, sino más en bolos y en teatro, supongo, y cuando actuamos fuera, que sigues teniendo ese nervio. Siempre. Yo también. No se me quita. A mí también. Antes era como más negativo, ahora es un nervio guay. Sí, como positivo de me lo voy a comer, ¿no? Voy a disfrutarlo, pero estoy nerviosa. Pero no es como, me va a salir mal. No es el nervio ese de que te van a poner una inyección. Eso es. Es el nervio de que va a pasar algo. Sí, sí, exacto. No piensas que va a pasar algo malo, va a pasar algo guay, que puede ser que se convierta en malo, pero tienes ya herramientas y tienes muchas cosas que dices, sobreviviré seguramente. Eso es. Entonces, bueno, yo termina, bueno, estamos recluidos la pandemia. Joder, que es que se ha hecho 3 años ayer del confinamiento. Sí, es como muy loco. Yo me acuerdo que del confinamiento, el día que yo elegí para poder salir a la calle era el miércoles. Solamente podía salir una vez a la semana para hacer compras y supermercado y La gente podía salir cuando quisiera, pero... No. Primera fase... ¿Pero cómo lo sabían? Ya, eso es lo que tú quieras hacer y la responsabilidad que tú quieras. Yo no me enteré de eso, si yo salía todos los días... Ella salía todos los días... Hoy compro la leche, mañana compro el jamón, mañana... Por lo menos para salir con el carrito y mover las piernas. Claro, yo salía una vez a la semana. Ah, mira. Ahí estaba. Qué responsable. La verdad que sí, fui bastante responsable, muy responsable. Pero ¿sabes por qué? Porque yo vivo en una zona muy céntrica, Madrid, que es una avenida que comunica justo a Paseo de la Castellana. Entonces es bastante de tránsito. Y es verdad que yo en mi casa oía todo el rato el sonido de la ambulancia. Ostras, Todo el rato. Arriba, abajo. Entonces, yo no tanto, claro. Yo todo eso a mí me generó como un miedo interior que yo no sabía que lo tenía, pero me hacía estar como muy precavida porque estaba oyendo todo el rato ambulancia arriba, abajo, todo el rato, a todas horas. Era muy fuerte este son. Y me acuerdo que después de la pandemia, cada vez que oía una ambulancia era un poco sustito. Dejé de ver noticias, no veía noticias ya en televisión ni nada porque cada vez que veía las noticias de... Bueno, el tema de los tanatorios, de todas las imágenes que había y todo, para mí eso fue como muy impactante. Mis dos abuelas en ese momento estaban vivas, entonces estaban en residencias, en casas, entonces... Claro, todo el tema de las residencias. Todo. ¿Y ese tiempo de encierro lo aprovechaste para escribir comedia? No, lo aproveché para volverme alcohólica. Muy bien, lo reconozco, alcohólica. A un nivel ya... A mí me pasó que la pandemia fue un punto de inflexión para mí porque me sirvió ese año para ahorrar pasta. Porque seguías trabajando. Porque yo seguía trabajando como abogada de movilidad internacional. Entonces nosotros, nuestro trabajo, tuvimos el triple de trabajo que cualquier persona. Si la gente decía, buah, qué bien estoy en casa, no estoy trabajando porque no puedo trabajar y sigo cobrando, es que yo trabajaba el triple porque nosotros... Bueno, es el que tenía suerte porque había gente sí, había... en casa que no estaba cobrando. Claro, sí, sí, eso es. O sea, todos los escenarios son, ¿no? Pero yo recuerdo que mucha gente decía, qué guay que estoy de ERTE. O de ERE, bueno, se cargó los ERTE en este momento, esta medida del gobierno, y mucha gente pues con eso, oye, pues por lo menos una medida que no trabajas pero recibes un sueldo, hay gente que no, autónomos que fue muy jodido, negocios. Bueno, entonces, recibimos ayuda a los autónomos también. Claro, sí. Bueno, pues nosotros, a mí en mi caso, era trabajar, si yo normalmente ya las horas de trabajo eran muy locas, de una jornada normal, ya con lo de la pandemia fue una locura porque nadie sabía absolutamente nada. O sea, yo tenía trabajadores, imagínate, británicos atascados en India y no había manera de que volvieran. ¿Y cuándo vuelven? ¿Cómo era la regulación de allí? Es que no sabíamos nada, los abogados de allí no nos podían decir porque es que no había regulación. Claro, en la Unión Europea había igual. Gente encerrada en cruceros. Sí, es que es increíble. Y yo me acuerdo que yo iba a... Tenía un viaje a Berlín, mi mejor amiga vive en Berlín. Entonces yo todos los años voy a Berlín, de alguna manera, es como mi escapada, mi tal. Entonces, 12 de marzo de 2020 tenía yo los billetes comprados para ir a verla, del 12 al 16 de marzo. Y yo ya viendo toda la movida, tengo una amiga que es italiana, me empezó a mandar vídeos de Italia, que no claro, habían... Claro que Italia fue la primera sí, que eso cayó. Es. Que no habían llegado aquí todavía, yo vi los vídeos y dije, yo ya me encierro en casa. Yo ya me encierro en casa. A ver, yo te digo una cosa. Ya en enero, yo vivía en Usera, ya los chinos estaban encerrados. Sí. Yo tuve una amiga que estuvo malísima en febrero. Estábamos convencidas de que fue COVID. Yo en enero. Estoy convencida sí, que fue COVID. Sí, malísima. Pero luego ya se hizo los análisis y tal, porque lo obligaron para la empresa, para volver y tal, y salió que tenía anticuerpos. Se puso muy mala. Uh-huh. Y bueno, conozco casos de gente de nuestra edad que se puso muy mala y tengo una amiga que casi no lo cuenta porque en el hospital saturado no había ambulancias, un taxista la cogió y la llevó, o sea, fatal, o sea, que a un nivel muy fuerte. Pues yo trabajé muchísimo porque era tal, entonces ya había un momento que era tan desesperante que dice, es que me da igual. O sea, me da igual, no te voy a contestar, o sea, no sé contestarte, no puedo contestarte, tengo tal... 11 de la mañana, perfecto para el botellín. 12, otro botellín. Mi chica y yo pasamos la pandemia juntas, las dos trabajábamos en lo mismo, en el mismo departamento, en casa. Ah, bueno, tal. Por lo menos se podían comunicar entre las dos y decir, sí. ¿Tú qué cómo estás resolviendo esto? No, pero es que no, entonces, ¿qué hacíamos? Bebíamos. Entonces claro. Era así. Entonces yo reconozco que... Yo sin trabajar bebía igual. Ya. O sea, yo creo que, pero es que después todos de nos volvimos muy alcohólicos. Sí, y después de trabajar, seguía bebiendo. Exacto, yo en un momento que imitaba el bar y ponía las olivas, ponía sí, sí, nosotros intentando nos hacíamos unos imitar vermouth, el sí. bar, porque es que como para imaginar que estaba fuera. Claro, sí, sí, nosotras nos hacíamos los vermusitos perfectos y a mí me salían unas tapas increíbles, son unas invenciones, unas todo, y luego mi chica y yo vivimos en un apartamento que no tiene terraza, pero tiene una ventana al exterior que hay un tejado y después del tejado está la muerte. ¿Vale? Hostia. Tú desde abajo, o sea, desde arriba, desde donde está mi ventana, piensas que hay muerte, porque parece que, pero si tú ves desde abajo, hay como una especie de apoyadero súper grande, o sea, que no pasa nada, pero desde el punto de vista de la ventana parece como. Y yo, y mi chica y yo, nos salíamos a la terraza, que no era terraza, que eran lo que viene siendo las tejas. Ya. Y estábamos en las tejas, yo tomaba el sol en las tejas, yo cada día escalaba más el tejado y tal. Entonces una vecina del edificio de enfrente se pensaba que nos íbamos a suicidar o algo. ¿En serio? Sí, y entonces gritando, ¿pero qué hacéis? ¿Pero qué no hacéis? Y nosotras en plan, ¿cómo? Que no, no, de verdad, aguantad. Y nos, voy a llamarla, digo, ya le hago así con el botellín, digo, no, tranquila, que esto estamos aquí en nuestra terracita. Claro, tú lo ves la terraza, flipas, no es una terraza, son unas tejas. ¿Sigues viviendo allí? Sí, sí, seguimos viviendo allí, o sea, que un día lo ves y vas a flipar. Okay. Y entonces, nada, ya esta señora se tranquilizó, ya como fueron muchos días, porque fueron 50, 60 días. Claro, saliendo ya ahí. Salía, ya salía, ya nos saludábamos, ¿qué tal, cómo estás? Todo bien. Cuidado, se cae, muchacha. Ya, ya, entonces fue como muy, muy así. Entonces a mí ese año me ayudó mucho para ahorrar dinero, uh-huh, y para decidir que ya quería dejar la abogacía e intentar lanzarme al mundo de la comedia. Bien. porque las dos cosas eran incompatibles por tema laboral, por tema de tiempo y por tema de creatividad. Sobre todo al principio, cuando necesitas meterle tanto trabajo. O sea, porque al principio es como, ahora es la inyección de fuerza, de meterle mucho trabajo, de equivocarme y volver a arreglarlo. Eso y es. Después de eso ya todo como que rueda más fácil. Sí, eso es. Entonces, en junio de 2021 lo dejo definitivamente, me pido una excedencia en el trabajo, excedencia a la cual no he vuelto ni voy a volver porque ya se me acabó, o sea, ya acabó. Fuera. Y entonces empecé ya más a saco a escribir. Yo y todas a tal. Las cómicas que escucho que se la piden, nunca vuelven. Nunca vuelven. Pero no es una cosa de que sea con la comedia, sino es un consejo de abogada. Uh-huh. Antes de dejar un trabajo, ¿vale? Pediros una excedencia. Porque dependiendo de los convenios, pero normalmente el estatuto de los trabajadores lo recoge, tú puedes pedir una excedencia y por lo menos tienes un año asegurado de que te puedan volver a incorporar al puesto al que estabas o similar. Entonces es una garantía. Claro. Ya que la tienes cogida, aunque no vayas a volver. Pero si sale mal, pues la tienes ahí. Claro. Y ya está. No cobras durante ese año, también hay que decirlo, y tienes que vivir tú de tus ahorros o de tu lo que... Bueno, pues lo que hacemos los cómicos, cómicas. Entonces, nada, fue como un proceso muy fuerte. El que más me está costando aceptar ahora o adaptarme es el tema de la inmediatez de resultados. Porque, bueno, te habrá pasado también que yo hacía un trabajo al día que tenía, aunque no lo terminara, que era muy continuado, ese día ya estaba hecho todo y ya tenía resultados, quiero decir, ya el proceso había avanzado, había conseguido que pues, los proyectos salieran y pudieran mover X trabajador está, y al final del mes tu trabajo estaba hecho, recibías una nómina, puntualmente. Tacata, eso yo lo extraño mucho. Yo también, tacata. La nómina la extraño. Eso es. Entonces ahora es algo que me está costando mucho gestionar, sí. Los resultados inmediatos. Los resultados inmediatos y luego que tienes que prepararte para la incertidumbre. Entonces, ¿qué pasa? A lo mejor en marzo, que hemos trabajado mucho, bien, entra un dinerín, no entra de una vez. No, claro. O sea, tú trabajas en marzo, haces las facturas, y a lo mejor abril, mayo, empiezas a cobrar en abril. Sí. O finales de marzo, abril, mayo, y hasta mayo, junio, todavía estás cobrando lo que hiciste en marzo. Eso es. Sobre todo cuando trabajas con ayuntamientos. Entonces, hay que saberse gestionar mucho el dinero. Sí, sí, un montón. Es decir, este mes no voy a gastar tanto porque tengo que esperar a que me llegue. Después te llega y te das un homenaje por todo el tiempo que estuviste esperando. Allí, eso esperando. Es. Entonces, bueno, es una cuestión que según uno se va acostumbrando, pero es verdad que el recibir un último, tía, es como que, ¡buah! Lo que más extraño en la vida. Yo también. Y te digo que el tema de la inmediatez, ¿no? Trabajar en vano. Por ejemplo, creo que ahora tú y yo, en el mundo de la comedia, las redes sociales es una herramienta increíble que creo que nos ha brindado una puerta que antes no habríamos tenido tanto acceso, ¿no? A poder llegar a X sitios, gente, público, que tú te puedas desenvolver de una manera u otra. Pero yo vivo por y para las redes. Sí. Y es agotador. Horrible. Es constante. Yo soy adicta, o sea, tengo una adicción, y esto es real, tengo una adicción a las redes. Me gustaría no tenerla, pero es verdad que necesito este medio para poder trabajar, pensar todo el rato, y luego es la frustración. Yo llevo muy mal la frustración. Es una de las cosas que gestiono muy mal, la frustración. Claro, y hay mucha frustración en las redes sociales. Entonces, claro, ¿qué pasa? Tú subes un vídeo y dices, joder, está guay, está grabado con un móvil o una cámara buena, está editado, editado, tal, no sé qué, y a lo mejor tiene 1000 reproducciones. Ya, pero a ti te va muy bien en las redes sociales, la verdad. Va, bueno, va poco a poco. A mí me gustaría que fuera un poco más. Bueno, vamos al famoso momento. Ya mucha gente quisiera tener las redes que tú tienes. Ya, bueno. Hay gente que tiene mucho trabajo y no consigue todavía. Yo creo que ya tú lo has conseguido, ese clic de decir, esto por aquí es el camino. Lo que pasa es que ahora tienes que tener paciencia y seguir con constancia, porque además en las redes la constancia es como clave. Es agotador, es una cosa. Y luego es todo el rato el baneo, ¿no? Yo qué sé, yo por ejemplo ahora ¿cuáles son, no? Yo hablo con compañeros o compañeras, que amigas o amigos, que se dedican a otras cosas de trabajo. Uh-huh. Entonces, sus movidas normalmente son en plan, buah, es que en el trabajo tengo un compañero X, ¿no? Buah, es que me han subido de puesto, pero no me han subido de sueldo, pero sí de responsabilidad. No puedo conciliar porque soy tal, no sé qué. ¿Cuál es tu problema, Laura? Y mi problema es, pues que Instagram me ha capado, no lo sé por qué, y entonces ahora no me deja etiquetar colaboradores cuando subo un reel. Y no tengo ni idea de cómo solucionarlo. Y esto está provocando que yo no pueda alcanzar más. Y esto me tiene amargada un mes ya llevo, porque no se soluciona. Y es, parece una tontería, porque es una tontería, problemas del primer mundo, pero no lo es, porque es mi puto trabajo. Claro. Y mi visibilidad. Y entonces, claro, es como una cosa como, ¿no? Y entonces me sale un tic en el ojo distinto al que tenía como abogada. Entonces, bueno, a mí, por ejemplo, el tema de las redes, como dices tú, no va mal, va bien, pero es el tema de la inmediatez. Esto que te contaba de que estoy trabajando la inmediatez, porque antes tenía unos resultados inmediatos. Yo trabajaba muy inmediato. Y luego pasa mucho en la comedia que también haces un trabajo de microabierto, que es donde vamos a probar el material nuevo que vamos escribiendo, y es un trabajo donde uno va, invierte, porque realmente mucho. gastas energía, gastas dinero, gastas en transportarte, en la cerveza que te tomas allí, no sé qué tal, claro, y realmente eso es inversión lo que estás haciendo. Total. Esta es otra cosa. Yo ya me lo he planteado de una manera para poder entenderlo dentro de mi cabeza estructurada, uh-huh, como la sociedad ha querido que sea estructurada, porque este es otro problema que tenemos. ¿Cuáles son los trabajos correctos, uh-huh, o los trabajos socialmente aceptados? Entonces yo vivo la comedia como una oposición para mí. O sea, quiero pero decir, va a ser una oposición eterna, lo sabes. Sí, pero ¿sabes lo que quiero decir? Que tengo compañeros que al terminar la carrera de Derecho han estado opositando 10, 12 años para judicaturas, para registros, para nos han sacado la oposición al final. Uh-huh. Y han estado 10, 12 años en su vida invirtiendo en eso. Entonces, yo este proceso de inversión que estoy haciendo me lo estoy tomando como si fuera una oposición. Para que a mí en la cabeza, por lo menos, no me salga el pepito grillo malo socialmente que tenemos en contra de la cultura, porque no nos educan en cultura desde que eres, claro, pequeño. No. No lo hacen. Ese amor a la cultura, al arte, a la creatividad, no nos la enseñan. Entonces yo vivo con eso porque me han educado así, y para luchar contra esos prejuicios que yo tengo, creo que estoy invirtiendo mi tiempo como si fuera una oposición para un trabajo real en mi cabeza, que es la mayor tontería, pero yo lo tengo estructurado así porque si no, me cuesta mucho. Me sale aquí en la cabeza de la seguridad de la sociedad, de un trabajo estable, de tal, y ostras, es un caramelo que te tira todo el rato, aunque no te guste, pero te gusta la seguridad y la tranquilidad. Claro, que al final también los trabajos como normales, entre comillas, sí, no sé cómo catalogarlo, sí, pero los comunes, los a lo mejor, socialmente aceptados. Socialmente aceptados dicen que son seguros, pero realmente no lo son, porque en cualquier momento te echan, claro, te quedas, o sea que no hay seguridad. No lo hay, pero te lo venden igual, claro. Pero tú lo sientes, y la sociedad la siente, pero no es real. Claro. O sea, al final, esto es un trabajo más, lo que pasa es que somos autónomos. Y ya está, sí, es así. Somos autónomos. ¿Cuáles son tus referentes en la comedia, Laura? Bueno, mi referente en la comedia es muy gracioso porque, a ver, esto nos pasará como, no sé si te pasará a ti, pero yo he sido jugadora de fútbol toda mi vida. Uh-huh. Entonces me pasa un poquito como con la comedia, ¿no? En el fútbol no había referentes femeninos, porque el fútbol femenino, que odio que se llame fútbol femenino, pero bueno, ¿no? Fútbol femenino. Que esto de extensión, fútbol en general, da igual si fuera hombres o mujeres, que las coletillas son como siempre, ¿no? Como desprestigiar, es lo que pasa. Yo no tenía referentes en fútbol, todos mis referentes eran masculinos, mi referente era Guardiola, o sea, yo soy del Barça a muerte. O sea, ah, no jodas. Soy culé a muerte, me sé el himno del Barça. O sea, Barça. Que tú eres del team Piqué, a pesar de que Shakira no. Yo, es un culo latino. No, Piqué no le soporto. Entonces, bueno, como pero aquí puedo superar, aquí separo el artista. Tú que eres futbolista, muy bueno. Es bueno. El mejor, es que yo no me entero. Uno de los mejores centrales que hemos tenido. Sí. Yo aquí sé separar el artista de la obra. A mí Piqué me ha parecido un jugador increíble, muy bueno, vale, pero me parece una persona que es retrasada. Punto, no pasa nada, cada uno con lo suyo. Vale. Entonces, me pasaba, ¿no?, que todos mis referentes eran en plan, joder, Figo, Ronaldinho, o sea, es que todo, Koeman, la época... Romario cumpleaños el mismo día que yo. Ya, bueno, es que todo, ¿no? Entonces, con la comedia, me pasa un poco lo mismo, no teníamos muchos referentes. Sí. Para mí los referentes femeninos que yo he tenido han sido Lina Morgan. Uh-huh. Para mí Lina Morgan, yo me meaba de la risa viendo Hostal Royal Manzanares con mi abuela. Y Lina Morgan siempre, mi abuela imitaba muy bien a Lina Morgan, entonces siempre le tengo como un cariño muy especial a Lina Morgan. Luego es verdad que vino Eva H., y yo conocí a Eva H. personalmente, bueno, ya no se acuerda de mí para nada, ni nada, porque fue un momento. ¿Eso de... crees tú? No, no, 100%. No, no, ella es así, porque es latina y le sale esto, ¿no? De plan, pero no, bueno, no es así. Tú eres inolvidable, Laura. No, pero la conocí y me hizo mucha, como mucha, mucha ilusión. Entonces, como muy, muy guay. El lunes conocí a Ana Morgade. Ah, no jodas. Sí, y entonces me emocioné mucho. La di un abrazo y la dejé. Ahora mismo estoy conociendo a Messi, para mí. ¿Ah, sí? Sí, entonces la abracé, la dije, voy a guardar este abrazo como muy fuerte. ¿Y entonces hiciste algún trabajo con ella? Ayer, no, el lunes estuve en un programa que puede que se emita o no se emita. Y entonces, ah, un piloto. Sí, estuve ahí. No puedo revelar detalles porque si no me matarían, lo siento. Y me gusta dejarlo. ¿Segura? me gusta como dejar la pildorita, ¿sabes? Vale, vale. Y Anabel Alonso también, o sea, por ejemplo, para mí uno de los referentes de la comedia de serie ha sido Siete Vidas. Okay. Y entonces a mí Sole, que hace el papel de Sole, Amparo Baró, que murió ya hace unos años, para mí era una actriz cómica espectacular. Increíble. Blanca Portillo, o sea, es que era un reparto increíble. Pero yo admiraba siempre a ellas, o sea, estaba Javier Cámara y tal, pero es que ellas me parecían, o sea, unas fenómenas. Otro de mis referentes para mí siempre ha sido Chiquito de la Calzada. Morro. Chiquito de la Calzada me pareció, o sea, yo me acuerdo que cuando era niña teníamos los tazos de Chiquito de la Calzada y es que se hizo ya como una, o sea, una merchandising y todo que flipas, tenía los tazos de Picador, ¿cómo? O sea, los tengo guardados todavía. Entonces, Chiquito de la Calzada también. Luego es verdad que yo he tenido como una época que muy de niña, adolescente, he visto mucha comedia de este tipo. Luego no, luego la comedia como que me abandonó, pero no por ningún motivo ni nada, ahí estaba, siempre ha estado en mí, la comedia es algo que siempre ha estado en mí. ¿Siempre te has sido como la graciosa del grupo? Siempre he tenido un encanto particular, por decirlo, o sea, no puedo tener duende porque no soy andaluza, ¿vale? Pero siempre he tenido como ese encanto, esa chispa o algo, entonces yo también creo que es por mi carácter, esto se nace o no se nace. Uh-huh. Hay gente que... ¿Tú crees que el cómico no se hace? El cómico se puede hacer, pero nunca creo que va a llegar al nivel de una persona que lo tiene. O sea, hay que trabajarlo. O sea, puede ser incluso, tú puedes tenerlo y una persona que trabaje 2.250 veces más que tú puede llegar a un nivel, pero yo creo que siempre el encanto está ahí. Y a mí yo creo que es algo que me ha pasado. Yo es verdad que tengo un carácter muy extrovertido, pero también por las circunstancias. Yo soy hija única y joder, si quería conseguir cosas en el parque jugando al fútbol. O sea, tú piensas que yo he sido niña o hija única a la cual le fascinaba el fútbol. No había muchas niñas que jugaban al fútbol. Yo siempre era la única niña jugando al fútbol. Era siempre la única niña en el parque pidiendo a los demás chavales que me dejaran jugar al fútbol. Y yo he tenido que buscármelo en plan de déjame. Y aunque me dijeran, no, tú no, porque eres chica, digo, déjame el balón. Y cuando hacía cuatro regates y tal, decían, ostras, no, que eres buena, venga, sí. Uh-huh. Entonces, yo creo que ese carácter también, ¿no? Y el no poder compartir, el buscar siempre... Hay gente que está encantada con no compartir. Ya, eso, no, eso es maravilloso. Yo, a ver, también te digo, a mí no me gusta compartir, pero quiero, comparto en cierta manera. Tengo como el doble filo de hija única, ¿no? Lo que es mío y ya. Pero sí que soy una persona social, entonces yo de niña y ahora necesito, no sé, relacionarme. Y yo creo que después de la pandemia hay mucha gente que se ha vuelto como más huraña quizás. Sí, totalmente. Que lo veo. A mí me ha pasado que quiero pasar más. Creo que me he dado cuenta que quiero ser más selectiva. Es algo que quiero decir. Quizás también mi carácter era como en plan de voy a complacer. Ya no, no me da la gana de complacer. Creo que también esto a lo mejor va con la madurez, no lo sé. Pero es así. Y luego, de referentes más luego con la comedia, pues es verdad que empecé yo con el stand-up y hay gente de la comedia que es una auténtica friki, que se sabe todos los especiales que hay, uh-huh. todos los cómicos y cómicas que sí. hay en el mundo, alrededor del mundo, y yo no soy una persona así, para nada. O sea, me da muchísima pereza. Rara vez me vas a ver a mí un show de comedia. O sea, si es de una persona a la que yo admiro y quiero o tal, voy a estar ahí apoyando. Lo que pasa es que yo soy la peor persona de público. Pues estoy así. ¿Porque no te ríes? No, tía. Me río, pero a veces me río, o sea, estoy así, hago así, me estoy riendo, pero como muy para adentro, y si me hace mucha gracia es una carcajada bastante como a destiempo, destiempo. En diferido, ¿no? En diferido total. Entonces yo soy como bastante horrible en este sentido. Entonces, muchos compañeros que saben todo, yo no. Entonces, por ejemplo, y cuando dicen referentes, estos son los que te he contado, pero por ejemplo, referentes ahora que me gustan mucho, por ejemplo, a Sari, que tú la conoces, a mí a Sari es una de las cómicas que más como pum, me impactó cuando la viste. Cuando la vi. Goyo Jiménez me parece una genialidad, por ejemplo, también. No sé, creo que la generación nuestra o los que es como una cosecha muy buena, hay mucho talento y hay mucha creatividad y creo que es muy buen momento de eclosión. Lo veo como en las generaciones del... Yo es que lo comparo todo con el fútbol porque me encanta el fútbol. Soy así, vale, soy pero como, está bien. Soy como bollera. Entonces, cumplo, ¿cómo? ¿Cómo, Cumplo todos los... Me faltaba la camisa de cuadros, pero ya lo hemos superado esto. Vale. Entonces yo siempre lo comparo con las equipaciones de fútbol. Creo que ahora, por ejemplo, estamos en una época muy buena como la época del Barça con Guardiola. Estamos en un momento como muy, muy dulce y hay una explosión muy guay. Y cada vez se ve más. Y lo que volvemos a lo mismo, las redes sociales hacen que se vea más. Porque sí. No dejemos de pensar que las productoras, las grandes productoras, televisiones, plataformas... Van a mostrar lo que ellos quieren. Van a mostrar lo que ellos quieren. Claro. Entonces, que el tú, que no tú tengas... No lo que está sucediendo. Exactamente. En la escena. Y a ti que te permitan llenar teatros o que incluso te puedan dar programas porque tus seguidores sí que te valoran y te hacen visible, uh-huh. eso es una cosa que no había pasado hasta ahora. Y esto es increíble y es una maravilla gracias a todos los seguidores. Gracias, seguidores. En serio, sin vosotros. Sí. Bueno, eso es un arma de doble filo porque sí es verdad que también en las redes sociales también es muy clasista porque... Sí. Hay que te dan más visibilidad si metes dinero, si no metes dinero te dan menos visibilidad, o sea que también es un tema sí. para tratar aparte, ¿no? Esto como todo, pero porque es un sistema capitalista y al final estamos en un sistema capitalista que esto funciona así. Uh-huh. O sea, Instagram no quiere que tú seas famoso si no hay un... Si no estás invirtiendo en ellos. Claro. O sea, yo no te voy a dar la fama gratis. Exactamente. O sea, ellos quieren que tú inviertas en ellos. Pero bueno, por lo menos una persona puede decidir, me voy a mostrar a ver qué tal, ¿no? A una ventana que no está tan cerrada como la tele o la radio o lo que sea, ¿no? Eso es. Entonces, bueno, creo que estamos en este momento de la comedia, pero también porque la pandemia ha hecho que la gente quiera reírse. Sí, y también veo que ahora está la gente buscando más contenido, o sea, ya no les vale cualquier cosa. No. Ahora ya todo el mundo quiere hablar. ¿No te das sí. cuenta? O sea, claro, como se han hecho tan famosos estos vídeos del crowdwork. Crowdwork es hablar con el público, improvisar con el público. Yo tengo la sensación, no sé si te pasa a ti, que la gente va muy dispuesta a hablar. En plan, sí. pregúntame. Es como, en plan, no te voy a preguntar. O sea, sí, no te voy a preguntar. Claro. Entonces, relájate, tómate una tila y ya está, no pasa nada. Y cuando, ¿no? O tómate una cerveza que está claro, muy exactamente. Entonces, así. Y ahí cuando se pone un poco más así, ya sacó la vena abogada y te va a demandar. Y ya se asusta. ¿Te ha pasado eso en algún show de que la gente te quiera hablar y tú no quieras? Sí, y bueno, la verdad que yo creo que es por mi carácter que soy como bastante cortante o bastante seca. Bueno, lo definen seca, que es una tontería. Muy de Burgos. Muy de Burgos. Entonces sí que yo he cortado sin problemas, en plan de ya, hasta luego. ¿Y eso no te ha roto la energía del show? No, y sí, porque la he sabido como transformar. Yo me acuerdo que uno de los peores bolos que tuve, el otro día estuve en Radio 3, en Que parezca un accidente, con Rocío Sáez y Javier, no, José se llama, perdón, José Manuel, pues me preguntaron un poco esto, ¿cuál era tu peor bolo? Yo me acuerdo que fue una hamburguesería, que uno de la hamburguesería dijo, ¡cállate la boca! ¿Sabes? En plan como tal, y fue como en plan, a ver, por favor, vamos a darle un fuerte aplauso a este señor, que como nunca nadie le escucha, ni siquiera sus amigos que están sentados a la mesa, necesita un poco de atención. Bueno. Se volvió loco. Sí, se molestó mucho. Se molestó mucho más, entonces ya vino los del restaurante, le dijeron que se callara. ¿Y cómo fue esa actuación? ¿Duró mucho? Fue una hora y luego me quedaban como otros 20 minutos. El público sí que se quedó súper frío, pero es verdad que sí que sube en plan, bueno, no pasa nada, venga, tal, no sé. Como es jodido porque la gente se queda jodido. Cortada. Es muy jodido. Y tú yo también, es como un momento muy incómodo. Claro, yo no voy a ir a... Es que el problema es que se sigue viendo. Si lo tengo yo, esto que hemos estado hablando del síndrome este de normal, un trabajo normal, uh-huh. O sea, el público también. Quiero decir, creo que a los cómicos y cómicas nos siguen viendo como esos bufones. Sí. Y entonces no ven que esto es una profesión muy dura, muy poco valorada y muy necesaria. Entonces, claro, joder, a todo el mundo nos gusta desconectar y que lo sea riéndome. O que yo pueda identificarme con las historias que tú estás contando. Y decir, ostras, que a mitad de mí ha pasado. Ostras, qué fuerte, claro. O no. O que llegues a tu casa, te pongas en programa y desconectes. Claro. Bueno, ahora es momento de desconexión. Vamos a jugar, ¿te parece? Venga, dale. Vamos a jugar con Enseñando los Dientes. El primer juego se llama Fake o Totalmente True. Vale. Entonces yo te voy a dar una noticia y tú me tienes que decir si es una fake news o... ¡Buah, qué maravilla! Venga. Vale. Arrestan a una mujer por defecar en la mesa de su jefe después de que le toquen 3 millones de dólares en la lotería. Pero déjame poner mi cortinilla, que me lo curro mucho. Claro, dale. En Nueva York, una mujer de 41 años de edad ganó 3 millones de dólares ganó la lotería, pero el lunes se presentó a trabajar para entregar un último paquete. La empresa de mensajería en la que trabajaba no tenía ni idea del premio. Sabía que algo iba mal porque volví del almuerzo y la puerta de mi despacho estaba cerrada, explica el jefe de la empleada. Abrí lentamente la puerta y me encontré a la mujer con los pantalones por los tobillos encima de mi mesa, defecando masivamente como un hipopótamo. Ella se giró hacia mí y me miró fijamente. Me quedé en estado de shock, paralizado por el miedo. En mi visión periférica intuí algo enorme que caía como una plastilina. Maravilloso. Valió la pena, dijo la mujer en paro. El viernes, cuando me di cuenta de que me tocó la lotería, sabía que esta sería la primera cosa que haría. Me hinché a comer comida mexicana y aguanté todo lo que pude durante el fin de semana. Estaba a punto de explotar. He aguantado su mierda día tras día durante años. Ya era hora que él aguantase la mía. ¡Qué maravilla! A ver, esto es en Nueva York, ¿no? Sí, en Nueva York. ¿Tú qué crees que es? ¿Un fake o es totalmente true? Yo voy a optar porque es totalmente fake. ¿Por qué? A ver, va a hablar la abogada. Yo sabía que esto iba a ser complicado porque tenemos aquí a una abogada que sabe mucho. No, pero nada, porque punto número uno, te digo yo que si comes tanto mexicano no aguantas al lunes para cagar. O sea que... Lo has probado. Entonces te cagas el mismo día o a las horas. Entonces yo creo que tal. Y luego lo segundo, en el titular ponía que la policía detiene a una persona por defecar. Sí. Yo creo que no. Claro, también es Estados Unidos y ahí detienen a la ligereza, pero no se detiene a alguien por cagar. Da igual, es más, de hecho hay una ley en Gran Bretaña que tú, una mujer embarazada, puede mear en el casco de un policía. O sea, maravilloso. Es que claro, es que... Amo. Estoy loca por quedarme embarazada e irme allí. Por favor, deme su casco. Entonces, a mí me parece una noticia maravillosa. Ojalá. Pero yo creo que es falsa. ¡Sí, es fake! Pero a que molaría que fuera verdad. Sería increíble. O sea, esto te recuerda mucho a la película de... Bueno, se tradujo al castellano como Señoras y Criadas. No sé cuál es esa película. En inglés, ¿cómo es el título? Vale, sale Emma Watson. Uh-huh. Y ella, no, Emma Stone, pues es en los años, creo, ambientada en los años 50 en Estados Unidos, en un estado del sur. Y entonces se llama Señoras y Criadas porque en esa zona había muchas criadas negras, uh-huh. ¿no? Que les hacían las comidas, tal, a los blancos. Y entonces esta chica recoge en un libro todas las historias de criadas, que son muchísimas, de cómo las tratan, las anécdotas, cómo se ríen. alguna manera de escapar de esa miseria. Y hay, es que no quiero hacer spoilers, pero tienes que ver, hay una escena que cuando tú veas la película te va a recordar a esto. A lo mejor has sido inspirado en esto. Puede ser. O sea, bueno, que estos se han inspirado en hacer la fake news de la película. A ver, ¿molaría, te gustaría haber hecho eso a algún jefe anteriormente? Total, sí, sí. Vamos, a la última que he tenido, se la hacía sin duda. Pero vamos, ¿en serio? Se la haría, pero vamos, con una... Pero comes mexicano en la mañana y te vas allá en la tarde. Sí, o sea, no, no. Yo eres la... eficiente, además. Yo no, yo lo que haría, haría una cosa mejor. Uh-huh. A mí me pasa que cuando salgo de casa me cuesta mucho cagar. Entonces, vale, cogería una bolsa de caca de mi perra. Bien. Cagaría en la bolsa, haría un nudo, ahí está mi caca, iría a la oficina y entonces la soltarías allí. No la soltaría, embadurnaría varios distintos sitios para que el olor, porque si la dejas ahí la caca la coges y quitas, pero el olor en la silla, en la mesa por debajo, que no sabe, porque nadie mira por debajo, entonces lo dejas ahí puesto debajo. La alfombra, debajo de la alfombra, en las plantas. Claro, para que toda su oficina huela mierda durante mucho tiempo. Exactamente. Rato. Y bueno, tardaría una semana porque haría bastantes cacas. O sea, primero una, luego otra, tal, ¿sabes? Y da igual, pero mientras más podrida esté, y mejor. Exactamente. Y esa caca en la bolsa la dejaría en un sitio que fuera caliente para que no se endureciera. Y luego sería uh-huh. fácil para poder untarlo. Claro. Qué bien, como Nutella, si tú esparciéndolo por todos lados. Es un plan perfecto. Lo he pensado muchas veces. Ahí lo dejo, la duda. O es algo improvisado. Ahí lo dejo. Me ha encantado, me ha encantado. Pues nada, menos mal que eres autónoma y que al público cuando te, ya, te va mal ya no lo ves. No, no, ya no lo ves. Entonces ya no puedes hacerle esto. Ya, eso es así. ¿Te imaginas en un show que nadie se te esté riendo, sacar un montón de bolsas de caca y tirarme a la gente? Yo lo beso un montón. Bueno, es una de las penas más románticas del mundo. Porque yo estando con mi chica paseando, cuando le recojo la caca a la perra, ahí hago el nudo, le empiezo a mi chica a hacer chuf, chuf, chuf, chuf, chuf, chuf. Ay, así. Qué mala, si en algún momento se te suelta. Pero ¿te claro, imaginas? Está. Y como que la doy, ¿no? Y me dice, ¿cómo esa bolsa de caca? Claro, se abra. Me roce, te vas de casa, pero, o sea, de manera tal. Pero es que ese momento, tengo ahí como una relación, como algo que quiero hacerlo muy fuerte. Sé que está mal, no está mal, porque para atrás, pero ir dando cacazos con la bolsa, pa, pa, pa, que no le vas a manchar, pero tú sabes que hay cacas. No, pero la bolsa se puede romper, no, pero tía. Pero la otra persona... al darle el golpe, sabe que es mierda que le está golpeando la cara, sí, aunque no le manches ni nada porque está cerrado y tal, no sé qué. Y entonces la sensación es increíble. Qué cabrona. Bueno, vamos al siguiente juego. El siguiente juego se llama What If. Vale. Bueno, ¿sabes lo que es un What If, no? What If, ¿no? ¿Qué pasaría, ¿qué pasaría así? Así. Bueno, si ahora mismo tuviésemos aquí una bola de cristal, uh-huh. imaginémosla, que te pudiera decir la verdad sobre ti misma, sobre la vida, el futuro, cualquier otra cosa. ¿Qué le preguntarías? Vale. Si hubiese, sobre ti. Sobre mí. Si hubiese sido en el pasado, le hubiese preguntado, ¿soy lesbiana? Y entonces me habría resuelto muchísimos años y habría podido... quitarte muchas cosas de encima, ¿no? Muchas cosas de encima y pues podría haber liado con muchísimas mujeres en el colegio mayor que estuve solo femenino. O sea, ahí también te quiero decir. Y si ahora tuviera una bola de cristal y pudiese preguntar, le preguntaría si Instagram me va a desbloquear. Como veis, estoy muy agobiada con este tema. Ostras, es tan importante, lo pone en la misma balanza de que soy lesbiana. Exactamente, ¿no? Quiero que Instagram me deje de bloquear. No, le preguntaría si conseguiría ¿no? que este camino que he iniciado al final llegar a donde quiero, ¿no? Me encantaría, si nos ponemos a soñar, me encantaría tener un programa, me encantaría participar en miles de teatros, en poder girar, incluso hacer stand-up en inglés, ir a Estados Unidos y tal. Y me lo planteo así, me gustaría. ¿Tienes alguna como checklist con la comedia? De decir, estos son los objetivos y voy haciendo check. Normalmente no me pongo checklist porque me produce una frustración y una ansiedad horrible. Pero bueno, checklist, sí, sí, sí. Por lo menos más sí, real, pero, de aquí a un mes, por ejemplo, esto es. Claro, de aquí a un mes espero que la nariz me quede perfecta. Ah, sí, es verdad. Y me operan la nariz. Y hoy nos estamos despidiendo de tu nariz. Sí, es verdad. No sabemos cómo va a quedar, no, claro. Puede, yo tengo dos extremos, o puede quedarme como Elsa Pataky o como Rosy de Palma. Estamos en estos dos extremos, ya veremos en qué se queda. Pero es verdad que no tengo un checklist como tal, que mucha gente que, oye, quiero esto, quiero esto, quiero esto, quiero esto. Sí que quiero objetivo poder hacer stand-up en México, en Argentina y en Estados Unidos. Me gustaría mucho en estos tres países. Me gustaría mucho llenar teatros. Me encantaría ver un teatro en Gran Vía, llenarlo y estar ahí. Y gente que te vaya a ver a ti. Sí, que me vaya a ver a mí y que le guste mi comedia y disfrute con la comedia. Y me encantaría tener un programa. Me encantaría tener un programa de radio de comedia. Me encantaría tener un programa de televisión o un programa on late. Me encantaría. Todo eso me gustaría. Si tuvieses el late night, ¿cómo sería? Si tuvieras el late... No, no está en el What If, pero ya estoy aprovechando que estamos aquí hablando de esto. Si tuviera un late, creo que sería como muy loco. Uh-huh. Como muy, muy alocado. ¿Todo el mundo con trajes estos de fuerza o qué? No, no tal, pero como con mucha diversión. No lo sé, como muy... No sé, una fiesta constante. Me gustaría. Y me gustaría que sea un late donde, no de gente famosa, me gustaría que fuera un late de personas que son desconocidas. Que ¿Cómo comenzó la resistencia? No tengo ni idea de cómo comenzó la resistencia. La resistencia antes lo que hacían era entrevistar gente no conocida. No conocida. Uh-huh. Pues historias de ámbitos que, ¿no? Porque bueno, los famosos está bien, pero... Los famosos ya tienen mucha visibilidad. Claro, entonces yo creo que proyectos, o sea, como... ver a la gente de calle, ¿no? De... Claro, pero me gustaría verlo en el ámbito de la cultura, de lo artístico, uh-huh, de potenciar eso. O sea, Got Talent, es que lo veo horrible, en plan claro, ahí a juzgar es que y tal. El pero arte, o sea, no, es difícil de juzgarlo además. Y es muy difícil de juzgarlo y es en plan de... Estoy harta un poco de este concepto de tú eres bueno y tú eres malo. Sí. Entonces creo que a este ley también me encantaría que de repente... Tío, tú eres ventíloco, joder, vente y haz tu magia. Yo sé bailar, haz tu magia. Yo no sé, algo como, yo sé recitar, yo sé, no sé, me gustaría como un poco loco así. No sé, ahí está. Queremos ver el late de Laura del Val, ¿cómo se llamaría? Seguramente con mi apellido, me gusta mucho, del Val. Del Val Late, es que pega todo. Del Val Late. Ah. Es un poquito complicado pronunciarlo, del bueno, Val Late. Bueno, también es complicado pronunciar. ¿Cómo era? Ahora se me ha olvidado el programa. ¿Cómo era este programa? ¿Cuál será el programa? ¿Del Val Late? Es muy complicado. Del Val Late. Es que se te mezcla las L's. Claro, sea todo junto. Claro. Entonces ahí es cuando se te complica la pronunciación. A lo mejor en Murcia les va a costar un poco más. Oye, Murcia, qué divertido fue, por cierto. Mandamos un saludo a toda la gente de Murcia, que fuiste una gente maravillosa. Acho Pijo. En el Tader, oye. A ver, si pudieras hacerle una pregunta a alguien en la historia, ¿a quién elegirías y qué pregunta le harías? O sea, no sé, a Frida Kahlo, por ejemplo. O sea, elige a alguien. No, yo creo que le preguntaría a Isabel, la católica. La culpa es de Isabel. La culpa es de Isabel. Entonces, le pregunté realmente, obviamente sabemos que no estaba tan enamorada de... De Fernando. No como yo. No, exactamente. Tía, es que Fernando era tu Fernando, lo veo como el príncipe Beckler. Es que me da todo el rato de la risa. Y creo que le preguntaría, ¿no? Es que querría saber toda su vida, porque me parece como una historia muy fascinante. Desde que es niña hasta que muere, todos los que tantas cosas ocurrieron en su reino, esa intuición que tuvo. Impresionante, ¿no? Tal, me parece como un referente. Como, y le preguntaría un montón de cosas, en plan de... Claro, y era, ella gobernaba, de claro, verdad. O sea, y toda, España, dentro de todos los países, que bueno, ahí no era España, sino Castilla, era súper feminista, porque todos los demás tenían que ser tíos a juro. Claro, entonces yo quería preguntarle, sobre todo, por ejemplo, el tema de la Inquisición, me parece algo muy loco, ¿no? Cómo se crea esto, ese catolicismo suyo, extremo, si es así realmente. ¿Cómo fue lo de Cristóbal Colón, si fue así realmente? Tengo muchas dudas. Es que no creo que fuera todo así. Creo que nos han mentido un poco la historia. Sí, puede ser, porque realmente la historia es desde la visión de quien la escribe. Claro, entonces... Pues, ¿y quién la escribe? Y luego le preguntaré a Isabel la Católica si se lió con alguna de sus doncellas, que seguro que sí. De la, ¿tú crees que Isabel? Yo creo, sí, yo creo que era bi. Sí, incluso quién sabe, si era lesbiana. Era lesbiana, pero bueno, porque sí, tenía que procrear, venga. Sí, sí, yo le preguntaría. Y luego una persona que está viva recientemente, que me encantaría tener una conversación, un café con ella, sería Manuela Carmena. ¡Ostras! Me encanta. Maravillosa. Esa la tienes que invitar al Late. Total, la tengo que invitar. Me parece, creo que es de lo mejor que ha tenido la política en muchísimo, muchísimo tiempo. Y ha sido una pena. ¿Cómo se la cargaron los madrileños? ¿Cómo se la cargaron en su proyecto? Estaba yo encerrada, no podía votar ni nada. ¿Cómo fue? ¿Cómo pasó? No entendí nada. Ya, pero es que esta capital gobierna mucho. Bueno, es una cosa que admiro mucho de la derecha. A mí me encantaría que la izquierda estuviera tan unida. Claro, es que lo que derecha, pasó es que la izquierda se dividió. Claro, hubo de repente no sé cuántas mil fracciones. Entonces, bueno, pasa lo de siempre. Pero es una persona que me encanta. Es escucharla y decir, claro, es que claro. Impresionante. Y si pudieras crear un nuevo culto, ¿de qué se trataría? Ostras, qué pregunta, un nuevo culto. El culto a Carmena, por ejemplo. El culto a Carmena, no sé. O que el culto, no sé, a las mierdas de tu perro. Pues eso sería increíble, ¿no? Sí, podríamos crear una nueva adoctrinamiento que sería solucionar las cosas a base de cacazo, de golpes de cacazo. Imagínate sí. Tú que estás en un juicio, ¿no? Y, hombre, ciertos delitos no, obviamente. Vale. Bueno. Depende del delito. Por ejemplo, todo el tema de acoso sexual y todo esto, aparte de la cárcel, una que estuviese quietito y una buena somanta lleno de mierda y venga a darle mierda, no sé, sería como algo así. Me gusta la idea del cacazo en culto cacazo, por tu culpa, no lo sé. Y la gente flagelándose con Total. Bolsas de caca. Sí, sí. Y bueno, yo creo que por ejemplo el mayor culto que habría que hacer es por ejemplo mi película favorita es La vida de Brian. Ajá. Que me parece espectacular. Entonces creo que esa película es obligatoria para todo el mundo. Sí. La tienen que ver en su vida porque es que hace comedia de todo y de temas que están ahora mismo. O sea, hay una escena con todo el tema de la ley trans y todo. La vida de Brian ya está ahí también puesto. Muy adelantada. Creo que haya sido muy adelantada. Todo esto siempre ha estado ahí. Claro. Pero siempre ha estado escondido porque no era lo normal establecido en un mundo católico mayoritariamente, o luego tienes otras religiones que obviamente parten de lo mismo, y entonces sacarlo a la luz y hacer comedia de ello, y una libertad que había antes y que no hay ahora, porque no hay muchísima censura. Sí, la verdad que sí, ahora hay mucha censura, más de la que debería. Sí, claro, entonces estamos como muy expuestos. Ahora, tú puedes recibir todo el hate y odio que quieras en redes, que no pasa absolutamente nada. Esto es también muy... Y a mí me mandan muchos muñequitos vomitando. No sé si te pasa. Sí, bueno, a mí también. O... ¿Tú qué haces? ¿Los borras o los dejas allí? Yo tengo la estrategia que te dije. Ah, sí, es verdad. Me encanta. Que les respondes con la misma. Con lo mismo. Y entonces me vuelven a responder. El otro día respondí con lo mismo. Y creo que lo tengo. Lo saco un momento. Sí, es muy interesante la estrategia que... Entonces debería de hacerla mucha gente esta. Si te ponen un comentario como súper feo, tú respondes con el mismo comentario cambiándole las palabras. Exactamente, y así ya te dejan de tal. Entonces yo tuve... Y anulas a la persona. Sí, y fue un momento como, no sé si fue aquí, creo que fue en este de aquí de marzo, o este no, o no sé si aquí... Es que nos insultan tanto que ya da igual. Sí, es verdad. Yo tengo un vídeo de Piqué y Shakira que se viraliza cada vez que Piqué y Shakira les pasa algo. Ajá. Y siempre me insultan los colombianos porque como que no han entendido la ironía. Claro, aquí a mí no me la he sabido expresar bien. Y entonces, claro, me mandan vómitos, sí, me dicen total. Que soy xenófoba, que soy racista, que soy... Pero cualquier cantidad de insultos. Total. Impresionante. Y luego la gente no pilla la ironía, porque yo también tuve, por ejemplo, unos del tema de Shakira y tal. Bueno, todo el mundo lo hizo en ese momento porque era como lo más candente. Y entonces yo hago una broma con el tema del acento, no hago una broma del acento catalán, simplemente digo que me gusta imaginar que le llama calzotito mío, ¿vale? Calzotito. Entonces la estrategia es la siguiente, es, si a ti te ponen un comentario, por ejemplo, voy a leer uno de aquí, que me decían que humor o... a ver... humor inteligente lo llaman, .. Y entonces yo respondo lo mismo y digo, comentario inteligente lo llaman, .. Entonces cambio como lo mismo para que no... ya está, no tengo que pensar mucho más, me da igual lo que digan y ya está. Por ejemplo, a este de cualquier tío que tuvo como también... claro, algunos que sí que los elimino, pero otros no. Yo no suelo eliminarlos porque digo, bueno, ahí queda la mierda de la gente también, ¿no? Sí. O sea, tanto lo bueno como lo malo ahí queda. Ahí queda. Yo es que... me gusta ser genuina, ¿sabes? Claro. Entonces, lo dejo. Yo es que bueno. Hay gente que es que paso, no sé, pues hago últimamente esto de cambiar los mensajes, o sea, le copio el mensaje y ya está. Perfecto. Y le cambio el comentario. Bueno, humor inteligente o comentario inteligente. Desde parvulitos, el otro día me dijeron una, pues yo qué sé, pues yo le contesto con lo mismo. Digo, vaya comentario más tal, ¿no? No había escuchado algo tan bueno desde parvulitos, algo así. Y entonces la gente se calla y ya no contesta. Claro, buenísimo. Bueno, vamos a hacer el último juego que se llama el que prefieres. Yo te doy dos opciones. Vale, ya lo he encontrado, mira. A ver. Este era, ¿qué nivelazo de humor? Entiendo que será su mejor frase del show, ¿verdad? Vaya tela. Y entonces yo he puesto, ¿qué nivelazo de comentario? Entiendo que será su mejor frase desde parvularios. Vaya tela. O vaya nivel de humor bueno, sin más. Y yo, vaya nivel de comentario bueno, sin más. Entonces, ahí está. Y así me vas respondiendo. Me encanta la estrategia. Bueno, vamos a jugar el que prefieres. Yo te voy a dar dos opciones. Tú no puedes ni fusionarlas ni inventarte una tercera. O sea, tienes que elegir A o B. Vale. Ok, vamos para allá. No es tan difícil. ¿Qué prefiere Laura del Val? ¿Preferirías tener wifi gratis donde quiera que vayas o poder tomar café gratis ilimitado en cualquier cafetería, hotel o lugar que haya café? Café. Casi no tomaste café en el hotel y era gratis, ilimitado. Ya, pero ¿sabes por qué? Porque antes de actuar me pone muy nerviosa. Ok. Y entonces no, por eso no lo tomé. Y luego porque por la mañana, porque fue, porque nos tomamos ese pedazo de café que estaba riquísimo. Ah, sí, es verdad. Con Jaime. Y luego coger de esa mierda. Me tomé un té en lugar de esto. Café siempre. Porque el café siempre lo puedo acompañar con un buen libro, con una buena escritura, con lo que quiera. Wi-Fi no, porque es que me vuelvo otra vez adicta a redes y estoy todo el rato pendiente y quiero desconectar. Así que café a muerte. Vale, café todo el rato. Todo el rato. ¿Preferiría ser increíblemente feliz, pero siempre sola? ¿O infeliz, pero con el amor de tu vida? Yo feliz sola. Porque el amor de mi vida no me va a hacer feliz y estoy infeliz. Así que yo feliz sola. Bien. Hay que quererse una misma más. Bien, me gusta. Además, sí. Te puedes acompañar de mucha gente. Exactamente. No es el amor de tu vida. Ya aquí. Está. ¿Preferirías tener 18 hermanos y hermanas o 12 hijos? 18 hermanos. Yo como hija única que siempre he querido hermanos, vamos. Y le prestaría todo el día preguntando cosas. Sí, imagínate parir 12. No. Es que no. No. Y si no lo haces de forma natural, lo caros que son. Ya. Y además llegamos tardísimo ya para 12 hijos, o sea que no. Yo, o sea, nada. Es que 12 hijos y luego tienes que cuidarlo ya. No. Esa responsabilidad de los 12 hermanos se lo dejas a tu madre. Lo tengo clarísimo. Vamos. Qué mala hija eres. Le estás lanzando toda la responsabilidad a tu madre. Que se joda mi madre. Nada, yo. Dos hermanos. ¿Preferirías tener un viaje en coche de 10 horas con alguien que absolutamente no puedes soportar escuchando salsa, merengue y bachata? Madre mía, es que ese final de frase. ¿O tener un viaje en coche de 30 horas con alguien que amas absolutamente? Mira. Esto me ha inspirado en nuestro viaje. Yo sé que tú me soportas, pero le he puesto lo del merengue y bachata. Elegiría el primero si no estuviera la salsa, merengue y bachata. Vale, porque es que madre mía, o sea, un poquito bien, pero todo el viaje así, y se las sabía todas. No, 30 horas con Alena, que nada más absolutamente. Es verdad, me sabía todas las canciones. Todas, no una, todas, Dianela, te sabías todas. Y luego cuando teníamos que bajar la música por Ana, tú la tarareabas debajo y decías, es que no oigo, la vuelvo a subir, de repente, Ana, que estabas dormida, cabrona. Eso era buenísimo. Pero me quiero poner detrás de mi coche y que le suban volumen a ver qué tan alto se escucha atrás, porque ya. Yo adelante no escucho tan fuerte, no, la música. Pero yo creo que es verdad, porque estos coches normalmente tienen como los baffles ahí atrás y se oye muchísimo. Y la pobre Ana, que no las escucho, que quiero enterarme. Y tampoco es que estaba Dianela más que nada cantando, ¿sabes? Sí, casi no estábamos en los chismes. Después tuvimos un rato de chisme y bajamos. Un rato de chismoneo, pero ya está. 100% bajamos eso. Para poder chismonear. Y bueno, ahí te descansaste. Ahí sí descansé. Es más, estabas en un momento ya de quién habló mal para que darle. No funcionara la música. Venga, dadme más. Venga. Dame más. Entonces, te quedarías con las 30 horas de coche con alguien que amas, con salsa, bachata y merengue. No, entonces me vuelvo a la, o sea, donde no esté la salsa, bachata. Si la salsa, merengue y la bachata. Perfecto. Venga. ¿Preferirías nunca pagar un boleto aéreo, o sea, tener un boleto internacional ilimitado de primera clase, siempre, para toda la vida, o nunca tener que pagar hoteles gratis en cualquier parte del mundo para el resto de la vida? Hoteles. ¿Prefieres el hotel que los billetes aéreos? Sí, porque los hoteles, los billetes, o sea, más o menos se pueden gestionar, pero lo más caro es el alojamiento siempre. Claro, y aquí en Madrid podrías estar de hotel en hotel. Todo el rato, high class. Y además hoteles bien. ¿Y no pagarías alquiler? Claro, entonces por eso. ¿Vivirías ahí en el Meliá? Todo el rato. Este día estoy cansada en Meliá. Pues venga, me voy ahora a Lava. Estoy cansada. ¿Al río? Claro, me voy al río. Y así todo el rato. Es que yo vivo aquí. Con mi piscinita. Oh, sí, en verano con piscina. Claro, tía. No, que piscinas internas. Piensa, no sé eso, qué. Claro. Ay, mira, es verdad, sí. Yo pensaba que el billete aéreo. No, yo decía, no, el billete aéreo, cuando quiera, digo, me voy a ver a mi familia, como me monto en el avión. Ay, es que me regreso. Ay, es que me voy para acá. No, es que lo más caro siempre es el alojamiento. Pero yo la verdad que los billetes aéreos en primera clase. Uf, ya, claro. Ah, nos organizamos tú y yo. Claro, cuando quieras. Claro, yo pago los billetes. Y yo el hotel. Y tú el hotel, pero ya está. Está solucionado. Es que tienes que buscarlo así. Preferiría que tu chasquido retumbe como un trueno, uh-huh, o un guiño que brille como un rayo. Uf, el chasquido, un trueno. Imagina tú. ¡Pah! ¡Que te calles! ¡Pah! Ya está, no te quiero escuchar. Sí. Pero imagínate tú haciendo así y la gente, ¡buah! Alumbradísima. No, mejor el que se cague la gente. Y luego todo el rato. Y cuanto más rápido, más trueno. La gente se caga más. Claro. Y no pueden hablar, ¿sabes? Pues qué maravilla. Hombre. Me encanta eso. Hombre. Pues voy a aprovechar este momento para recomendarles que vean Monologamia Rec, un especial de comedia española disponible en Amazon Prime Video. Monologamia Rec, un especial de comedia española disponible en Amazon Prime Video. Tienen que verlo, por favor, porque está muy bien. ¿Verdad, uh-huh, que sí, Laura? Está genial. Bueno, Laura, recomiéndanos algo de vida, de lo que sea, de la comedia, a la gente que nos está escuchando, nos está viendo, lo que sea. Que vengáis a ver mi show. Eso, además de tu show. Exactamente, podéis venir a verlo. De Burgos también se sale. Que está, bueno, mañana actúo, con De Burgos también se sale. ¿Mañana en el Golfo? En el Golfo. Las entradas están en mi Instagram, en la parte de entradas, pone entradas, y hay unas flechas para abajo, así unos dedos, ahí están las entradas, mañana a las 8 de la tarde. Mañana es jueves. Os recomiendo mi show, si quieres venir al final lo puedes, avísame. No puedo, bueno, yo dije, voy mañana, no puedo. Me haces siempre esto, ¿sabes? Seguro que digo que en el show hay salsa y bachata y va, ¿sabes? Pero no pasa nada. Y luego yo, tin, tin, tin, tin. Eso es, ahí, y ya está. Entonces ahí sí, luego... ¿Qué os recomendaría? Soy muy fan de la novela gráfica, uh-huh, entonces os recomiendo mucho, he leído hace poquito el cómic de Borja. Ah, el de el pesimismo mágico. Está muy, muy, muy, muy guay. Y tengo uno aquí, que estoy terminándolo ya, donde he dejado mi bolso, hasta ahí. estaba lejos. Que está lejos, no levantar. Entonces, ¿te sabes el nombre? Que no me acuerdo del título, pues soy muy mala para esto. Y luego... Síganla en redes sociales, que ella va a poner allí una story, el nombre del... Del cómic, eso es. Eso. Y cositas, nada, os recomiendo mucho, si tenéis tiempo por las mañanas, que os vayáis a un paseo al parque que tengáis cerca de casa, uh-huh, a respirar tranquilamente y andar, que eso sabrá la... Pasa una tontería, esto lo estoy haciendo yo, que nunca lo he hecho por el perrete, y me cambia totalmente el chip. Sonreír, también os recomiendo mucho sonreír a la gente. No hay que ser falso, pero ser amable, porque nunca se sabe esa persona de quién es y qué te va a ayudar y tal, claro, porque yo a veces he estado muy mal y me han sonreído y lo he agradecido un montón. Y una película que recomiendo mucho y que me ha gustado mucho, que ha ganado el Oscar a mejor película internacional, es en Netflix está, y La línea en el frente. Es de la Segunda Guerra Mundial. Es de la, no, es de la Primera Guerra Mundial. A mí es que me gusta mucho el tema bélico y la historia, sí, de también. Guerras me flipa. Y esta película, es buena. Es muy buena. La voy a ver. Hoy la veo. Pues está muy, muy bien. Y ha ganado el Oscar a Mejor Película Internacional. Ah, mira, qué guay. Bueno, proyectos, redes sociales, cosas... Ya ha promocionado su, claro, show. ¿Alguna otra cosa que quieras promocionar? Si hay alguien de Burgos que está viendo, pues este fin de semana vamos a estar en Burgos con el proyecto de Bermú Comedia, que viene Elena Beltrán y María Kaczynska. A ver si me aprendo ya su apellido a decirlo bien, porque es complicado, pero bien. Y nada, mi proyecto más personal es la semana que viene, que me operan de la nariz. Entonces estaré un tiempo... De reposo. ¿Cuánto te dieron de reposo? ¿Dos semanas? Me encanta, porque el tiempo es un poco así. Me dijeron de 3 a 20 días. Y ahí tú juega. Claro, es que depende cómo te sientas. Claro, cómo te recuperes. Uh-huh. Entonces, bueno, eso es. Y nada, mi objetivo este año es conseguir ser pregonera de las fiestas de Burgos. ¡Oh, imagínate! Imagínate. Ahí, yo creo que lo puedes conseguir. Estoy trabajando muy fuerte en esto, pero creo que lo lograrás, porque además le escribí a una chica de Burgos que tiene un local. Es verdad. Y te reconoció por el vídeo del abuelo de Burgos. El vídeo viral de Burgos, que se ha hecho viral sin que nadie sepa quién soy. Pero todo está muy bien, estamos poco a poco. Bueno, no pasa nada, porque si es verdad que si esta chica hubiese habido una marca de agua con tu nombre, te habría contactado inmediatamente. Claro, al final te ha contactado por mí. Claro. ¡Ay, la conoces! ¡Qué bien! Sí, al final se descargaron de Instagram el vídeo y entonces pues ahí estaba robando. Bueno, eso es una recomendación para la gente que es viva del arte. Por favor, pongan su marca de agua con su correo, su página web o su link de Instagram, lo que sea, su usuario de Instagram, porque si no, no los pueden conseguir. Eso es, y esto es. Porque uno no sabe cuál se va a virar. No lo sabes hasta que el que tú crees, esto es una mierda, pues ese es el que se viraliza. La verdad que sí. Esas cosas pasan. Y también estoy en TikTok. Pero este sí no es una mierda. El de Burgos está muy bueno, sí, la verdad. Es muy bueno. Y está en TikTok. También tengo TikTok, que es Laura del Valegui. Y ahí me tenéis. ¿Del Valegui? Del Valegui. Ah, es la unión de mis dos apellidos. Ah, mira. Sí. Muy bien. También se podría llamar así el Late Night. Total. Pues nada, esto ha sido... Dianela, me lo he pasado increíble. Muchas gracias. Sí, me gracias ha gustado por mucho. Venir. A ti por invitarme. ¡Qué guay! Hasta casa y todos hola, hasta luego. Ahora vamos a ir a un bar a escuchar un salsa, bachata y merengue, ¿te no, parece? O sea, vamos a un bar, pero no salsa y bachata, ¿sabes lo que quiero decir? Bueno, por favor, sigan a Laura del Val por Instagram, por TikTok, por la calle. Sí. Igual, o sea, pero en plan bien, o sea, para pedirle una foto, para hablar con ella, todo, claro, igual. Ese es un tema que me gustaría hablar mucho, cuando te pido una foto y luego, ¿qué hacen con esa foto? Es verdad, a mí nunca me han etiquetado después de la foto. Eso. Estoy escribiendo un bloque sobre esto. A lo mejor increíble. Se hacen un dedac o una pajilla. Pues que contigo. Me lo digan, ¿no? Que lo suban y pongan, oye, gracias Laura por este dedo. Y que, ¿no? No sé, algo bonito. Bueno, no sé, está bien. Ahí lo dejamos. Ahí vamos a ver un trozo de comedia bueno de Laura cuando explique lo que pasa con las fotos del público. Total. Pues nada, esto ha sido Enseñando los Dientes. Soy Dianela Padrón. Esto ha sido también transmitido por Ahora Sol Radio y por todas las redes sociales de Monologamia. Nos pueden buscar por iVoox y Spotify como Enseñando los Dientes. Todos los miércoles a las 8:30 en directo por las plataformas de Monologamia, YouTube, Twitch y Facebook. Y nada, nos vamos a tomar una, ¿no? Claro, venga. Pues nada, chau. Chao, hasta luego. La próxima. Vamos para allá.